Lleva por demás un corazón que ya no le late, la abomina la ilusión de ser algo con respuesta, sin pasión ni voz, que paz que das, nada te atormenta y así nos podríamos pasar los días y así nos podríamos pasar los días. Lleva por demás un corazón que ya no me late, la abomina la ilusión del sol que se come a besos, sin pasión ni voz, que paz que das, nada te atormenta y así nos podríamos pasar los días y así nos podríamos pasar los días. No será mañana cuando llegue el barco al puerto. No será mañana cuando yo me dé por muerta sin tu amor, que podría ser tan cierto. Lleva por demás un corazón que ya no le late, la abomina la ilusión de ser algo con respuesta, sin pasión ni voz, que paz que das, nada me atormenta y así nos podríamos pasar los días y así nos podríamos pasar los días y así nos podríamos pasar los días, podríamos pasar los días. Perdidos van al sol, bebimos agua de la caña, somos los náufragos. Caminos van al sol, comimos pan sobre las canas, perdimos el sudor, fuegos del alma, nos repetimos. juntos repetimos tanto amor. Va a un otro cielo. Perdimos el control, cruzamos mar cual gente extraña, solo unos náufragos, fuegos del alma, nos repetimos tanto, fuegos del alma. Nos repetimos tanto amor. Fuegos del alma. Nos repetimos tanto. Nos repetimos.